Este es un audio de vivirdecorazón.es. En diciembre del 2013. Imagínate una persona con una pala que va cavando un agujero. Está dentro del agujero y cuanto más cava, más tierra saca. Más profundo es el agujero y menos ve de lo que hay afuera. Finalmente se olvida de que hay un afuera. La única realidad es ese agujero. Y para salir del agujero, ha escuchado que lo mejor es cavar mucho, sacar mucha arena y hacerlo de manera sistemática. Eso es lo lógico. Y sigue cavando y sigue cavando. Lo raro es que según cava y según va bajando, cada vez hay menos luz. Cada vez le cuesta más, cada vez está más cansada. Pero al fin y al cabo, lo que siente es que el agujero es pequeño, es desagradable, no es un lugar donde quiera estar, no le parece un lugar propicio y quiere salir del agujero. Y lo único que conoce es seguir cavando, como si fuese a encontrar, en el fondo, alguna salida de ese lugar. Y lo hace a conciencia. A veces con cariño, la mayor parte de las veces molesta, enfadada. Esta persona lo seguirá haciendo y cada vez estará más abajo, cada vez habrá menos luz. Y este es el problema que uno tiene cuando está en una situación, en una forma de vivir que no es la humana e intenta que la cosa funcione. Es curioso cuanto uno más intenta que algo funcione, más metido en esa cosa está. Y es que si el criterio es cualquier otro que no sea nuestra humanidad, lo que humanamente sentimos y creemos que es lo correcto, da igual cuál sea el criterio que utilicemos, si el criterio no es ese, nuestra humanidad, lo que hay dentro de nosotros, va a gritar. Da igual que el agujero que estamos cavando esté perfectamente estructurado por ingenieros de la NASA. Da exactamente igual que la pala sea cibernética y hable. Da exactamente igual que tengamos el mejor casco y el mejor traje. Hay algo que humanamente dentro de uno está diciendo, sal de este agujero. ¿Por qué el criterio humano se ha dejado de lado? Esta es la gran pregunta que yo me hago. ¿En qué momento el ser humano decidió que ser humano no era lo más importante? ¿En qué momento el ser humano decidió que la economía era más importante? ¿La gente se muere de hambre? Claro, pero es que no vamos a darles la comida porque el mercado, el precio de la comida en el mercado bajaría, subiría. Entonces la gente se muere de hambre. Extraño criterio. Es que yo estoy estresado, es que vivo en una tensión insufrible. ¡Ay, así es la vida, así es el mercado de trabajo! No vamos a dejar de ganar dinero y de presionar a nuestros competidores. La economía es así. Y miro a la pobre economía, que parece ser lo más importante de nuestra vida, de la existencia del ser humano, una cosa inventada para ayudarnos a vivir mejor. Y la veo como un grandísimo agujero en el que millones de personas estamos cavando para intentar salir. Y no hay manera, porque la cosa es soltar la pala y salir de ahí, es soltar esta manera de vivir. Pero nadie se plantea eso, olvídate, los políticos, ni los filósofos sociales. Algunos hablan de utopía, dejar de vivir así. La mayoría se resigna, es que la vida es así. El ser humano tiene que explotar al ser humano para ganar dinero. ¿Para qué? Para tener más. Y es un hoyo del que vamos sacando tierra y cada vez es más profundo, cada vez se ve menos la luz. Y uno trabaja y trabaja y trabaja y se esmera por ser socialmente correcto y lo único que consigue es ver cada vez menos la luz. Un ser humano no puede tener otra cosa, otro criterio, que no sea el criterio humano. El mismo criterio que tienen los animales, aunque no sean humanos. porque el criterio humano se adapta a la naturaleza, y el criterio de los animales también. Los animales, aunque nos parezca mentira, son solidarios, cuidan su medio, y siempre se están escuchando para ver qué necesitan, siguen su instinto. El ser humano sigue unas reglas raras, tan raras como que está cavando un agujero en el que cada vez está más dentro y cada vez ve menos la luz y se cansa un montón, pero cree que la realidad es así. Es tan simple como un criterio humano. ¿Cómo no vamos a dar de comer, si hay comida, a todos los que pasan hambre? ¿Cómo no va a haber trabajo para todos, si hay la cantidad suficiente de gente como para prestarse servicios unos a otros? Pues porque no se puede, porque la economía es así. Y todavía creemos que aquí, viviendo así, hay futuro. Que algún día encajará esta cosa redonda en un espacio cuadrado. Que se doblarán las aristas de la vida y la haremos redonda para encajar nuestro sistema. Y la verdad es que eso no va a ocurrir nunca. Jamás va a ocurrir, es obvio. Jamás va a funcionar. Vivir por criterios que no son humanos. Vivir por el lucro. Jamás va a funcionar una manera de vivir en la que unos tienen que pasar hambre para que otros no sepan qué hacer con el dinero y lo amasen simplemente por tener más poder. En la que unos dependamos de que otros quieran invertir y entonces estos puedan manipularnos. En un juego enfermizo. Nunca va a funcionar, es lógico. Gracias a Dios. La naturaleza y nuestra psicología es muy sabia. Mientras no vivamos con criterios humanos, sufriremos y cada vez veremos menos la luz. Es algo extremadamente sencillo. Y lo que más me sorprende es que no esté en el debate. Que no haya líderes que se planteen esto. Esto no es humano, no podemos seguir viviendo así. He visto a muchas personas que han salido de ese agujero. Han dejado de cavar. Y están viviendo una vida basada en lo humano. Y es increíble, pero cuando basas tu vida en criterios completamente humanos, no te faltas a ti misma ni a ti mismo, por criterios económicos, la vida se pone de cara, parece como si encajasen las piezas. Parece como si tuviese sentido, como si los demás nos quisiesen apoyar inconscientemente en esa manera de vivir. Se puede salir del agujero, se puede dejar de cavar. El sistema para hacerlo es tomar esa decisión. No voy a vivir nunca más bajo criterios que no sean mis propios criterios humanos, mi verdad, lo lógico, lo ético. Y voy a promover que se viva así. Con eso es suficiente, con que cada ser humano haga eso es suficiente. Y está al alcance de nuestra mano, y cada vez lo vemos más claro. Es cuestión de soltar la pala y salir del agujero sin miedo. Thank you.